estoy gratamente sorprendido porque, sí, estoy, de verdad, me ha agradado mucho verlo porque la otra vez no pudimos entrar y entonces desde fuera lo veía más complicado. Ahora cuando hemos entrado y hemos paseado ya el edificio, veo que aquí pueden quedar espacios muy singulares y de un enorme interés y de un potencial para actos culturales y para actos sociales enorme. De manera que me parece que este es un edificio que va a ser muy llamativo, ¿no? Que va a ser un elemento además de atracción de visitantes también para la ciudad de Almería, ¿eh? En primera instancia, buena disposición porque se ha vallado, el monumento se ha vallado y con eso se han evitado peligros y riesgos porque había zonas y partes de ese bien de interés cultural que tenían cierto riesgo de desprendimiento y si entraban personas y tal, pues aquello, ya digo, ofrecía cierto peligro, ¿no? Bien, yo espero que además de ese vallado se continúe con lo que se le ha establecido. Si no, pues la ley también plantea determinadas sanciones y establece un procedimiento para actuar de manera subsidiaria.